Es cierto que la tecnología nos ha facilitado la vida a todos. Podemos viajar más rápido a los lugares que queremos, preparar nuestra comida en cuestión de minutos, investigar información sin necesidad de leer un libro entero para sacar solamente un párrafo de lo que necesitamos. Palabras más, palabras menos, la tecnología nos ha dado la oportunidad de evolucionar, de progresar y hasta de crear nuestro alter ego virtual. Nos ha ubicado en una nueva zona horaria, un nuevo tiempo en donde la inmediatez es indispensable para llevar a cabo nuestra cotidianidad. Pero a riesgo de parecer una romántica empedernida, pienso que en este nuevo mundo, en donde reina la tecnología, un constante flirting con marca Apple, BlackBerry o Android, el romance se perdió, o se escondió, o quién sabe qué se hizo. No quiero sonar anticuada, pero en una época los amantes escribían cartas, que esperaban por meses, un noviazgo duraba más que la relación de Chávez, y hasta hace algunos años se pedía el teléfono, y para lograr conquistar a alguien había que trabajarlo, las llamadas duraban horas, se calentaban las orejas y siempre nuestras mamás necesitaban el fijo. Todo tenía un sentido mucho más personalizado. Ahora uno sale de rumba y lo único que oye es dame tu pin o agrégame a WhatsApp y ni una triste llamada. Es como si de cierta forma las boobies no contaran o la barba sexy de un chico, sino el plan de internet que pueda pagar. Tenemos una serie de lenguajes electrónicos, indirectos y fríos, que se esconden detrás de todos los estados, guiños y mensajes de los negros teclados. En realidad ya no podemos decir me gustó tu voz, pero si le dejamos de hablar, si escribe te pensé con C. Y para ser más dramático, todos morimos de ansiedad mientras vemos que la persona ya leyó nuestro mensaje y caemos en coma de angustia al no saber si va a responder. Entre más amigos tengamos en Facebook o seguidores en Twitter, más populares nos sentimos, mientras que de pronto si miramos a nuestro lado, estamos solos como un champiñón. Parecería que tiene más compañía Jackson en su tumba o un acompañante en una época de Semana Santa. Yo quiero que me devuelvan el romance. Quiero que me llamen y me digan te amo cuando la oreja está a punto de caerse. Quiero que me traigan serenata corroncha a las 3 de la mañana y tenga que maquillarme más rápido que la secretaria en Transmilenio. Quiero que en vez de postearme una canción en mi muro, llenen mi iPod de vallenatos o alguna cosa guapachosa que suelen dedicar. Quiero que me den un beso en la boca con sabor a choclitos en vez de mandarme un guiño insignificante, carente de sentido y de emoción. Que no me mueva ni un pelo de mi cabeza. De hecho, creo que me despeina más la almohada que un pin o un mensaje. Solo espero que Romeo y Julieta nos vuelvan a regalar unos detalles como los de antes, o en su defecto, que mi iPhone se le descargue una aplicación para videollamada 4D. Se nos perdió el amor.